papá trabajaba. Cuando vivía en Chicago, siempre policía él fue, siempre al lado de la ley. Una noche de verano, la tierra del dólar fue lo que todo Chicago vio. Déjenme explicarles que cuando el señor Al Capón de la ciudad se adueñó, a su pandilla llamó por las fuerzas del señor. Mi madre oí llorar la noche en que Chicago se murió. Hermano, que noche mandó Dios, hermano, que guerra tan atroz, gloria y paz. Mi madre oí llorar la noche en que Chicago se murió. Hermano, que noche mandó Dios, esa guerra todo el mundo vio. Y paz.